Todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Bienvenidas a la tertulia de las comadres, un programa feminista de Radio Argallo, la radio libre de Cantabria. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subí. Clara Campoamor, Simone de Beauvoir, Olympe de Gouges. Seguramente, como buena comadre feminista, estos nombres de algo te sonarán. Pero, ¿y si hablamos de Victoria Montú, considerada la madre de la revolución haitiana? ¿O de Hideko Fukuda, activista y fundadora de la primera revista feminista de Japón? Seguramente sea la primera vez que escuches sus nombres. Por eso, en esta tertulia, os proponemos ampliar horizontes, conocer más sobre esos otros feminismos, más allá de la corriente blanca y eurocentrista que ha acaparado el discurso mediático e institucional. Una introspección en la que analizar y conversar con otros sobre las distintas genealogías feministas con las que necesitamos, más que nunca, tejer encuentros y espacios comunes. Porque creemos que la clave está en hacer frente común entre quienes afrontamos desigualdades de género en y desde cualquier latitud, sea física, cultural que sociopolítica. En escucharnos entre todos aquellos que entendemos que la deconstrucción del patriarcado tendría que empezar por la propia casa. Una casa que, para nuestra invitada de hoy, Carolina Meloni, si no es de todas, y abrimos comillas, nunca lograremos hacerla realmente nuestra. Filósofa y profesora de pensamiento feminista, hoy comadreamos con una de las pensadoras de referencia en el marco de los feminismos críticos, porque queremos pensar esa casa del feminismo como una en la que caben todo tipo de voces, como un espacio de convivencia y solidaridad que, a su vez, sea una sólida fortaleza de la diversidad, en la que estemos todas juntas avanzando hacia un sistema inclusivo y solidario, mal que le pese al patriarcado más reaccionario y conservador. De los temas que tratamos con Carolina, también resultan las otras piezas que os traemos en esta tertulia. Una parte sobre el deplorable, pero muy poco célebre, caso de Boaventura de Sousa, sociólogo portugués hasta ahora considerado por la izquierda como una eminencia del pensamiento decolonial, denunciado el pasado mes de abril por 5 investigadoras del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra por acoso sexual. Denuncia a la que también se han sumado la diputada brasileña Bela Gonçalves o la reconocida activista, escritora y guionista mapuche Moira Millán. Porque no se trata de hablar siempre las mismas, comadres. Si preguntan quién soy, urge escuchar otras voces, no solo las de un feminismo privilegiado que no cuestiona sus profundas raíces patriarcales. Voces que en realidad siempre han hablado y siempre han estado. Otra cosa han sido y son nuestras ganas de escucharlas. ¿Empezamos? Hey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de rama, de viento, de hueche, de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy, soy mi tierra, curtida de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la bala. La soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad es que el gobierno no se esconde. Las huellas perdidas, el cuándo y el dónde. Ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre. Porque al futuro vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo la sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Yo voy al futuro, vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo una sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Mi cicatriz es mi historia, mi fama, mi gloria, mi pena por panas desaparecido memoria. Va por los guachos, carnales, puñetas, curices, chapales. Al mundo le tiembla el piso por la euforia. Busco la paz en Bolivia, las calles de Chile. Me busco en invierno el agua ardiente de Colombia. Vengo del barrio del tango y llego al meridiano para borrar con la mano la línea divisoria. Si preguntan quién soy, que llevo a donde voy, soy de Tierra Santa. Hola comadres, hola a todas. Estamos con un nuevo programa de esta tertulia, con otra conversación de esas que nos parece imprescindible tener, porque además el poder tener a la persona con la que queremos hablar físicamente con nosotras, pues nos da mucha alegría y como mucho más entusiasmo a la hora de hacer estos encuentros y estas tertulias de comadres, que es para lo que nacieron originalmente. Hoy estamos con Carolina Meloni. Hola, Carolina. Hola, yo encantadísima de estar aquí con vosotras. Bienvenida. Vamos a contar un poquito de tu biografía para que la gente te ubique y para que sepa lo polifacética que has sido hasta ahora en tu trabajo, en tu estudio y en tu práctica política también. Carolina Meloni nace en Tucumán, en Argentina. Ella es filósofa. Sus líneas de investigación son la filosofía política contemporánea, el pensamiento feminista y doctrinas del género y la deconstrucción. Ha colaborado con diferentes artículos, es parte de las coordinadoras del grupo El Rumor de las Multitudes en El Salto también. Ha participado en congresos, en cursos, en proyectos de investigación, tanto en España como en América Latina, como en Francia. Y entre sus publicaciones se encuentran Las fronteras del feminismo, teorías nómadas, mestizas y posmodernas, de 2012, Repensando la ciudad desde el ocio, de 2015, Abecedario zombie, La noche del capitalismo viviente, que es por lo que nosotras nos acercamos a ella en un momento dado también, Transterradas, el exilio infantil y juvenil como lugar de la memoria, de 2019, Sueño y revolución, de 2020, y la más reciente, tú nos dirás si es así, sí. Feminismos fronterizos, mestizas, abyectas y perras en Caótica Libros del año 2020. Entonces, ya solo por los títulos vemos que hay un recorrido ahí y unos cuantos temas de los que hablar, así que fenomenal. Vamos con todo. Sí, para empezar, después de ver este recorrido vamos a aterrizar a la hora decir que es una suerte tremenda tenerte aquí y que nos cuentes de lo académico y de lo militante. Para hablar de varios temas que nos interesan a las comadres y a muchas mujeres que conocemos y que nos escuchan. Nos parece importante saber de dónde vienes, pero también dónde te posicionas en este momento. Actualmente, ¿cuáles son tus luchas compartidas y por qué? Bueno, de dónde vengo ya lo ha señalado Carmen. Vengo de la provincia más pequeña de Argentina, que es, si bien es una provincia muy pequeña, pero es cierto que ha sido una de las provincias más combativas y precisamente por ser una de las provincias más combativas de Argentina, fue una de las más castigadas durante la última dictadura cívico-militar. Si no me equivoco, es una provincia con bastante presencia indígena todavía, ¿no? Sí, exacto. Es con bastante presencia indígena, con una tradición, además de lucha sindicalista, de lucha estudiantil, muy marcada por el cultivo de la caña de azúcar, por el monocultivo, lo que hizo precisamente eso, que fuera como un centro neurálgico que la dictadura quiso reprimir y precisamente en ese origen están pues mis padres, que fueron presos políticos, mi tío materno, que fue desaparecido, luego apareció en 2014 en una fosa común de esta provincia. Entonces vengo de esas luchas de la dictadura argentina, vengo de una tradición también de trabajo en la memoria, de ahí muchos de mis trabajos, ¿no?, que están marcados por eso. Vengo de una colectividad de mujeres como son las presas políticas de la cárcel de Villa Devoto, que es donde estuvo mi madre, y bueno, pues me enseñaron tanto mi madre como todas estas mujeres pues a una lucha feminista en colectividad, en un espacio como puede ser una cárcel, ¿no? Y eso ha hecho, bueno, que gran parte de lo que soy hoy pues se lo debo también a esa memoria política, que es una memoria familiar, es una memoria íntima, pero también es una memoria, desde luego, comunitaria, ¿no?, de lucha comunitaria. Y eso hace que el lugar en el que me posicione dentro del feminismo está estrechamente relacionado precisamente con ese feminismo comunitario, con un feminismo para mí no europeo, con un feminismo de una genealogía que hunde sus raíces en Abya Yala, ¿no?, y con un feminismo profundamente anticolonial, ¿no? Sí, hablaremos un poquito más adelante de este, abriremos este melón que vale, sí. Bueno, pues, y, pues ahora mismo, ¿en qué estás enfocada? ¿Qué ocupa tu tiempo en cuanto a militancias y actividades académicas? En cuanto a militancia, bueno, estoy evidentemente muy atravesada por una institución la cual me genera muchísimas contradicciones, como es la academia, y sé que también queréis hablar de ese tema, pero creo que también desde la academia podemos construir otros saberes y podemos construir otras formas también de habitar la academia, de pensar juntas, de generar otro tipo de conocimientos y otro tipo de epistemologías, ¿no? Y desde luego, pues, tanto mi trabajo como mi militancia siempre va a estar absolutamente relacionado con un feminismo de base, con un feminismo popular, con un feminismo precisamente exactamente, como lo llama María Galindo, ¿no? Mi querida María Galindo, con la cual pues tengo una alianza no solo de amistad, sino también de pensamiento y de práctica política, ¿no? En el sentido de un feminismo en los márgenes, un feminismo claramente fronterizo, como bueno, como he querido reflejar en el libro, ¿no? Sí. Eso, de hecho, lo siguiente que te queríamos preguntar, enfrenta ese feminismo, esos feminismos, además, que son múltiples también, seguramente los que te atraviesan, sí, choca bastante con otro modelo en al que señalas o describes o intentas visibilizar en el texto que tienes en el libro colectivo Transfeminismo o Barbarie. Sí. Ahí apuntas hacia esa parte del feminismo al que no le gusta, bueno, símiles que utilizas, que no le gusta ver la casa desordenada. Nada, ¿no? Que se obceca en discursos más esencialistas que no permiten el movimiento, que en el movimiento transformador que es el feminismo, pues se incluya o pone un cortapisas para que se incluya pues a las pobres, que a lo mejor ni siquiera ven, sí, a las negras, a las latinas, a las trans, que directamente sí es un impedimento a que entren, a las bolleras, a las putas. Esto se publicó en el año 2020. ¿Cómo siguen hoy esas voluntades excluyentes o cómo lo percibes y hacia dónde te parece que caminamos, ¿no? En el marco de los feminismos? Pues hay una frase, y volviendo a María Galindo, hay una frase de ella que retoma un poco el famoso texto de Spivak, cuando Spivak se preguntaba si la subalterna puede hablar, ¿no? Y María Galindo le da una vuelta a esa idea de si, a esa pregunta que se hacía Spivak en los años 90, creo que es el texto, ahora no recuerdo la fecha, pero que se preguntaba si la subalterna puede hablar, tiene derecho a hablar. Y ella le da una vuelta para mí muy potente que dice, la subalterna siempre ha hablado, lo que pasa que el oído hegemónico nunca la ha querido escuchar, ¿no? Entonces, desde luego que esa idea de una casa ordenada en el sentido de un feminismo hegemónico en el cual hay determinadas voces que resultan incómodas, determinadas voces que resultan disruptivas, determinadas voces que se callan y que se silencian, precisamente por una cuestión de poder y por una cuestión también de apropiarse de ciertas genealogías. Y digo genealogías, ¿no? Porque siempre se nos ha enseñado que el feminismo tiene una única genealogía, que es eminentemente europea, ¿no? Que surge en la Ilustración, ¿no? Pero nos estamos olvidando que el feminismo tiene numerosos focos de emancipación más allá de lo que fue la emancipación de las mujeres ilustradas durante la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, creo que realmente la casa del feminismo ahora es... Bueno, hay una metáfora que utilizó Verónica Gago, que me hace el prólogo de Feminismo Fronterizos, que a mí me gusta mucho porque además también recupera una imagen muy argentina. Ella dice que ella lee en mi libro como un conventillo. Un conventillo en Argentina se le llamaba conventillo a unas casas que eran casas de inmigrantes, casas donde iban a parar las familias de inmigrantes, y son las típicas casas chorizo que se les llama en Argentina, que eran unas casas con unos pasillos muy grandes, con muchas habitaciones, y en esas habitaciones vivían distintas familias procedentes no solo de una inmigración europea, ojo, sino también de una inmigración interior dentro de la propia Argentina, ¿no? Que puede ser inmigración de mano de obra indígena, equivale a la gran metrópoli que es Buenos Aires y eso. Entonces, pensar esa casa del feminismo como un conventillo, como una especie de casa ocupa, diríamos, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, de casa en la que pues pueden habitar todo tipo de modelos familiares, todo tipo de relaciones, todo tipo de alianzas y todo tipo de voces, creo que es un poco la lucha política que llevamos todas desde hace años, y con años me refiero a más de medio siglo, o sea, porque esto es una cuestión en la Casa del Feminismo que bueno, que cuando Audre Lorde lo puso sobre la mesa estamos hablando de los años 80, ¿no? Uh-huh. O cuando Gloria Anzaldúa hablaba también de precisamente las atravesadas por las fronteras, estamos hablando del comienzo de los años 80, ¿no? Y yo creo que ese feminismo hegemónico tiene un serio problema con las voces subalternas, ¿no? Y es eso, poner en orden una casa que no quieren que sea una casa de la diversidad, uh-huh. una casa de la diferencia, ¿no? Como nos decía la propia Audre Lorde. Yo percibo pues una situación bastante compleja, ¿no? De muchísima hostilidad, sobre todo, porque parte de ese feminismo hegemónico también tiene que ver, como señala François Berger, con un feminismo civilizador, ¿no? Uh-huh. En el sentido de que somos nosotras las que hemos tenido siempre el patrimonio del feminismo y os vamos a enseñar a vosotras lo que significa luchar, colonizador, ¿no? Y es un feminismo desmemoriado, es un feminismo que no quiere ver precisamente que a la par que se estaban dando determinadas luchas emancipatorias en Europa, pues estaban mujeres luchando en Haití, estaban mujeres luchando en Bolivia, estaban mujeres luchando en el Cono Sur, sí. y todo eso lo que hacen es borrarlo totalmente, uh-huh. ¿no? Y bueno, pues igual muchas de nosotras no somos las nietas de las brujas que quemaron, yeah. uh-huh. sino que somos las nietas de muchas de otras revolucionarias que están en otras latitudes del mundo, ¿no? Bueno, y de otras brujas también, que ya lo dice Silvia Federici, exacto. y ya la campaña internacional, claro, apunta a que realmente, exacto. o sea, acusadas de brujería desde otros términos, las hubo en el mundo entero. Sí, lo que pasa es que hay unas que se quieren ver y otras que no se quieren ver. Exacto, somos las hijas de chamanas también, ya, ¿no? Claro, las hijas del conventillo, que es las del conventillo, que es una metáfora preciosa del feminismo como un espacio de convivencia total y de diversidad. Y hay una cosa muy bonita del conventillo, que en Argentina la conventillera es una mujer, ayer hablábamos de la potencia política del chisme, ¿no? Uh-huh. que puede tener, y la conventillera es una mujer chismosa y también es la puta. Es la que vive en los conventillos, ¿no? Sí. Vale. Tiene connotaciones negativas, ¿no? Sí. Conventillo, ser de conventillo. Claro. Pero bueno, es una cuestión de resignificar también, claro. esas palabras. Y hay una partecita también, te decíamos, de hacia dónde caminamos. ¿Cómo lo ves? ¿En qué punto estamos? Ah, bueno, yo... Ya, entonces... Saquemos sí. ¿Hacia dónde caminamos? Yo creo que, bueno... como dice, no sé si os pasa a vosotras, ¿no? Allí, Silvia Federici en su último libro, ¿no? En Reencantar el Mundo, no sé si os acordáis que dice, hay un momento que ella dice, hay momentos, ¿no? en el mundo que tenemos, o momentos históricos, coyunturas históricas que tenemos la sensación de estar al pie de un volcán, ¿no? Bueno, pues es, yo tengo esa sensación, ¿no? Al pie de un volcán en todos los sentidos, tanto positivo como negativo, ¿no? Al pie de un volcán porque evidentemente las luchas feministas, afortunadamente desde el 2018, pues se han posicionado como un movimiento transformador revolucionario indiscutible, o sea que ya no hay paso atrás en eso, pero a la vez al pie de un volcán de mucha resaca conservadora, reaccionaria, que se nos viene, y no solo desde los enemigos comunes, ¿no? y desde los enemigos que todas reconocemos, sino de incluso aquellas enemigas que podrían ser hermanas o que podríamos tejer alianzas, claro, ¿no? Entonces, claro. bueno, tampoco quiero ser... apocalíptica, y creo que sí tenemos que empezar a tejer desde ese planeta en ruinas que nos dice Haraway, pero hay que seguir ahí. Sí. O sea, momentos peores hemos pasado, ya, ¿no? En la historia. Seguro, sí. Además, lo que pasa es que, claro, esa falda del volcán lo que te provoca es incertidumbre, ¿no? Totalmente. El no saber dónde estás y hacia dónde caminas tampoco, porque no sabes la que se te viene. Sí, entonces... sí, sí. Yo creo que es una cosa que aquí lo hemos... ¿te acuerdas, Carmen? Aquí, bueno, vosotras habéis trabajado muchísimo a raíz de la pandemia, ¿no? Y es una cosa que salieron en Apocalipsis y todo esto. Cómo la pandemia también ha propiciado esa sensación de incertidumbre, uh-huh, y de parálisis social. Uh-huh. Y creo que no hay nada peor que una melancolía reactiva, uh-huh, que nos paraliza, ¿no? Entonces, claro, bueno, pues evidentemente estamos atravesando una situación muy compleja, sí, pero eso no va a hacer que paremos, claro. Entonces, también hubo una parte también de separación de los cuerpos, de cuando trabajábamos físicamente y en colectivo, que eso lo podemos recuperar también, o sea, es apostarle también al juntarnos, exacto, al estar, sí, físicamente, claro. No es la primera vez que en nuestro programa sale este tema del desmembramiento de los movimientos sociales después de la pandemia, una especie de crisis de fatiga, sí, puede estar provocada por esto que acaba de mencionar Carmen, de los encuentros no físicos, pero también por toda la oleada de barbarie que nos está viniendo. Totalmente. Encima con los, sí, que, claro, estamos viendo sobre todo en los últimos días. Sí, sí, totalmente. Es una palabra que a mí últimamente me resuena mucho y te agradezco que la saques, lo de desmembramiento, ¿no? Porque creo que es una lógica neoliberal que se ha instalado de manera brutal. El hecho de desmembrar en todos los sentidos, metafóricamente, simbólicamente, a través de la virtualidad, a través de las redes sociales, físicamente, ¿no? Todos esos cuerpos desmembrados, desde fronteras hasta, bueno, migraciones, exilios, ¿no? Deslocalizaciones, ¿no? De fábricas, de trabajos, de todo. Sí, sí, y creo, sí, que es una herramienta brutal del capitalismo y de, claro, de la nueva mutación del capitalismo, claro, ¿no? Entonces hay que empezar a tejer esos miembros, ¿no? Claro, justamente te queríamos preguntar también por el tema de exilio, de las transterradas, porque otro de los campos en el que has estado trabajando es precisamente el proyecto Transterradas, sobre la memoria del exilio infantil y juvenil. Sí. En varios encuentros de las comadres, nosotras estaremos hablando del exilio y de migraciones, pero al llegar aquí nos damos cuenta de lo poco que se nombra a la infancia y a la juventud. ¿Qué te supuso en lo personal y en lo político a ti este trabajo? ¿Cuánto nos queda por hacer para que la infancia y la juventud sean colectivos a tener en cuenta y no, sí, pecar de adultismo como podemos estar haciendo? Ese trabajo es uno de los trabajos a los que más cariño y afecto le tengo. La verdad que fue un trabajo brutal que, bueno, que llevamos a cabo. Además fue un trabajo colectivo que yo lo llevé a cabo. No es un trabajo mío, es un trabajo que hice con una... con dos colegas argentinas, también hijas del exilio, Marisa González de Oleaga y Carola Sayeg, ambas también exiliadas. Marisa es historiadora, Carola filóloga, entonces las tres procedíamos como de con la dictadura por detrás, pero con exilios diferentes. Fue una idea de Marisa González, además ella llevaba tiempo trabajando el exilio argentino, concretamente en Madrid, y fue ella la que nos empujó un poco a empezar a trabajar la cuestión del exilio desde nuestros propios cuerpos, ¿no? desde nuestras propias historias. Fue un trabajo absolutamente, para mí una metamorfosis, tanto a nivel emocional, corporal, incluso de escritura, ¿no? Muchas de las cosas que luego he escrito en Sueño y Revolución se lo debo al hecho de haber trabajado antes en Transterradas. Y efectivamente, o sea, pusimos el foco en la infancia, primero por nuestras propias historias, en un trabajo de corpo-escritura, ¿no? Que hicimos las tres. Pero también por esa problematización que tú señalabas, ¿no? Del hecho de que siempre que pensamos en exilios y migraciones, lo pensamos desde la figura del adulto, ¿no? Y nunca desde las infancias. Y lo que es que habla también, o sea, exacto, lo poco que conocemos, claro, por adultas y adultos hablando. Adultas y adultos, y efectivamente, o sea, el niño, bueno, el niño y la niña, las infancias en general, hasta su propia etimología es el que está fuera del logos, ¿no? Es el alogos, es el menor de edad, el que no tiene capacidad ni

No es que yo esté llorando, es que las cosas como son. Vamos saltando de tema en tema, vamos al tema de educación, que tiene que ver también porque, bueno, pues generalmente también por el colectivo al que atiende. Ahora mismo formas parte del equipo docente del Diplomado de Pensamiento Feminista y Luchas Sociales del Sur de la Universidad de La Paz, que todas queremos hacer, en realidad. O sea, porque yo cuando estuve viendo las ponentes dije, quiero. Que, bueno, podría ser equivalente a un grado universitario, lo que pasa que desde otras lógicas, sí. Pero aquí hay másteres al respecto en la Autónoma de Barcelona, en la de Madrid, un título propio de ecofeminismo en la UNED. Ahora mismo, ¿cómo ves? No sé si nos quieres incluso hacer la diferencia o ver cómo funciona. ¿Cómo ves en el ámbito académico, en las universidades del Estado o en otros lados, la integración curricular del pensamiento feminista o a nivel de investigación? Si estás contenta al respecto, cómo está funcionando. Y luego, por otro lado, y viendo además que nosotras no hemos llegado tanto a comentarlo, pero la acumulación de denuncias de abusos que se están dando en determinados ámbitos y de extractivismo intelectual también, sí, de los elefantes blancos, y en este caso concreto podemos estar hablando de los pensadores de la decolonialidad o de la poscolonialidad. ¿Cómo crees o crees que es posible construir otro tipo de academia? ¿Es posible que no sea extractivista, que no sea desde el pensamiento colonial, que no sea abusiva ni machista? Pues claro que es posible, desde luego que es posible. Igual que hablábamos al principio, ¿no?, de las luchas feministas, posible es, lo que pasa que no hay ningún interés en hacerlo. Y es, la academia es de esas pocas instituciones a las cuales realmente le hemos metido mano como deberíamos meterle mano en todos los sentidos. Y creo que hay un ejercicio de despatriarcalización, como dice Galindo, y de descolonización de la academia, que no hay interés, fundamentalmente no hay interés en hacerlo. El Diplomado de Pensamiento Feminista que llevó a cabo Mujeres Creando, bueno, fue una experiencia para mí impresionante, no tiene nada que ver. Nada que ver con ningún tipo de máster ni de la Complutense ni de la Universidad de Barcelona, y estoy hablando solo de universidades públicas. ¿Por qué no tenía nada que ver? Bueno, porque en primer lugar era un diplomado dirigido precisamente a esas mujeres consideradas subalternas, es decir, no se exigía, había una serie de exigencias, pero que tenían que ver más con las condiciones materiales de esas mujeres, es decir, pues se priorizó, por ejemplo, que fueran mujeres evidentemente de América Latina, que fueran mujeres que procedieran, por ejemplo, no de centros del conocimiento ni de la administración pública, podríamos decir, como pueden ser las grandes capitales. Muchas mujeres procedían del campo, de provincias, había mujeres de Perú, de Ecuador, de la propia Bolivia, pero de distintas provincias, también de Argentina, pero muy pocas, por ejemplo, de Buenos Aires. Y fue absolutamente gratuito, y no solo gratuito, sino que había, creo que era, igual me equivoco, no sé si era un 30 o un 40% de becas, y las becas significaban que esas mujeres podían paralizar su vida 2 meses, cosa que una mujer que está trabajando no puede hacerlo, y se le financiaba absolutamente todo, comida, alojamiento y guardería si hacía falta. Uh-huh. Entonces, eso es una forma de concebir la universidad desde un punto de vista absolutamente no elitista, ¿no? Y los centros de conocimiento aún, los centros públicos, siguen siendo centros muy elitistas. La universidad es un espacio en Europa y también en Latinoamérica, porque Latinoamérica ha copiado el modelo europeo de universidades, un espacio medieval en todos los sentidos, desde que tú empiezas a estudiar hasta quién te dirige la tesis, todo el grado de vasallaje, de sumisión, de deudas infinitas que genera el espacio universitario. Es un espacio muy hostil, muy muy hostil, y un espacio muy masculinizado, incluso aunque sean mujeres las que ejerzan el poder, ¿no? Y efectivamente es un espacio extractivista. Es un espacio donde todavía aquellos que habitamos la academia pensamos que tenemos en nuestra mano tanto la verdad como el conocimiento, que solo ahí se produce conocimiento. Y cuando se detecta que hay algún tipo de conocimiento fuera de la academia, inmediatamente se apropia la academia de eso. Entonces, claro que se puede hacer, y se debería hacer, pero cuesta muchísimo hacerlo, muchísimo. También el grado de precarización que hay en la universidad no se visibiliza. Uh-huh. Y por lo general, cuando pensamos en profesores universitarios, en investigadores, tenemos la idea de una especie de élite intelectual que vive con unas condiciones sociales y materiales totalmente diferentes a cualquier otro trabajador o trabajadora, y no es así. Uh-huh. O sea, actualmente, y esto se ha visibilizado, se ha denunciado, o sea, por ejemplo, hay universidades en la actualidad que tienen un 40% de su plantilla en un grado de precariedad brutal, como son los profesores asociados. Uh-huh, sí. Profesores cuyo sueldo no llega ni a 1.000 euros. Uh-huh. Y profesores que no pueden decidir su docencia, no tienen capacidad ni voz ni voto para nada, no puedes pedir proyectos de investigación. Para pedir proyectos de investigación ya tienes que tener un estatus dentro de la universidad. Uh-huh. Que además, para adquirir ese estatus, has tenido que pasar por una serie de rituales altamente expropiadores, jerarquizados, sí, etcétera, etcétera. Entonces, es un trabajo brutal que hay que hacer ahí, pero brutal. Yo creo que... Eso cuando ya tienes un contrato. Cuando ya tienes... Exacto, de exacto. Exacto, sí, sí, sí, sí. O sea, y el trabajo de los becarios, bueno, o sea, si asociado es precariedad, becarios ya no os quiero ni contar, ¿no? Uh-huh. Y yo no sé si hay interés en hacerlo, porque además hacerlo supone perder privilegios. Muchísimos, sí, privilegios, sí, de aquellos que están consolidados, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues es un poco lo que visibilizaban estas autoras, ¿no? Las autoras del famoso artículo este que sacaron a la palestra, ¿no? A los casos de Boaventura, que sí, además resulta realmente bochornoso porque era un caso conocido por todas y todos. Conocido por todo el mundo, sí. O sea, las paredes hablaban, como decía el artículo, ¿no? Sí, sí. Y aquí hay muchísimos casos así, pero muchísimos, conocidos por todas y todos, ¿no? Y ha salido muy poco, muy, muy poco. Lo que pasa, ¿no? No sé si tanto aquí, pero claro, hay en determinado nivel de intelectuales que es como súper flagrante por lo que representan también, por lo que, ¿no?, representan. Entonces, sí, esta persona en concreto que representa un pensamiento supuestamente de colonial, de izquierdas, en el que se basa la política de izquierdas también en Portugal, ¿no? Entonces lo y que aquí tiene se ha basado, es arrope por, claro, esa gente, claro, claro, arrope en vez de una crítica, vale, está bien, parte de tu pensamiento me ha servido, pero tú no, entonces... Sí, decidme no, cuántas, no existe eso. ¿Cuántas voces académicas en el Estado español han salido visibilizando lo de Boaventura? No soy consciente de nadie. Muy pocas, muy pocas, muy, muy pocas. ¿Y políticas? En políticas, partidos políticos que se han arropado del pensamiento de Boaventura, ¿ha habido algún tipo de visibilización o de al menos decir, bueno, pues nos hemos equivocado o bueno, en algún momento hemos estado en la línea, que todas hemos estado en esa línea, evidentemente, claro, ¿no? Claro. Y pues ha habido muy poca visibilización, sí, de eso. Sí, sí. Y al final, a mí el miedo que me da es que esto va a quedar en una cosa interna del CES en Coimbra, sí, porque se ha ido acallando cada vez más, ¿eh? Sí, sí. No queremos que nadie pierda el hilo, ni que gane el relato de los supuestos aliados. Por eso queremos contaros por qué preguntamos en un momento dado a Carolina sobre la posibilidad de otra academia, de otra universidad en la que ni los abusos ni el extractivismo teórico tengan lugar ni sean tapados. Las paredes de Coimbra hablaban. El pasado mes de abril, y gracias a un estudio realizado por 3 estudiantes que pasaron por el Centro de Estudios Sociológicos de Coimbra, en Portugal, salió a la luz una denuncia que ya era bien conocida en el país y en círculos académicos a nivel internacional. El hecho de que el reputado sociólogo de los estudios poscoloniales y las epistemologías del sur, Boaventura de Sousa Santos, habría utilizado en repetidas ocasiones su situación de poder y privilegio para agredir o abusar sexualmente de varias mujeres durante los últimos años. Las paredes de Coimbra hablaban. Otras mujeres, como la activista mapuche Moira Millán, se ha sumado a esta denuncia que sufrieron en carne viva y que llevan años intentando visibilizar en diversos foros a los que iba como invitada al mismo tiempo que de Sousa Santos. Nadie la quiso creer. Las paredes de Coimbra hablaban. Durante todo este tiempo, su vinculación con los movimientos de izquierdas portugueses, tanto sociales como políticos, sirvieron para tapar ese secreto a voces. Ahora, él también niega todas las acusaciones que le señalan desde demasiados gritos silenciados como para ser una coincidencia o una rabieta, como nos quieren hacer creer tantas veces. Las paredes de Coimbra hablaban. No es un caso aislado. Ya son varios teóricos de la decolonialidad o la poscolonialidad los que han sido señalados. Teóricos endiosados, supuestamente generando pensamiento para los sures, para los nadies, pero que desde sus posiciones ejercían el poder, no solo con abusos sexuales, sino también con robo sistemático del pensamiento generado por sus estudiantes para incorporarlo como propio a sus artículos y publicaciones. Las paredes de Coimbra hablaban. Urge otra universidad. Urge dejar de poner por delante cualquier cosa antes que los derechos de las mujeres. Urge desmontar a los dioses. Y entonces, o sea, nos agarramos a cositas como lo que está sucediendo en La Paz porque va a volver a suceder, a experiencias, pues no, a la universidad indígena en Colombia. Exacto. O sea, sabemos que hay experiencias que no están aquí probablemente, o al menos no conocemos, pero que sí en otros sitios se han intentado generar, gracias a esa imaginación política también, ¿no? Sí, de la que... sí. Sí, bueno, yo creo que también... A ver, aquí hay grandes académicas y compañeras y colegas que han hecho muchísimo, ¿no? Por la introducción del feminismo, por también de los feminismos, gente también que procede de las fronteras y que estamos ahí, ¿no? También trabajando, ¿no? Yo que en el caso, por ejemplo, de la Universidad de Zaragoza, tengo una profunda admiración, bueno, por mis propias colegas, ¿no? En concreto, Elvira Burgos, que fue la que el grado en filosofía en Zaragoza es, yo creo que el único grado en filosofía que tiene pensamiento feminista como asignatura obligatoria en primer curso. Y no todos los grados en filosofía tienen eso. Yo estudié en la Complutense y tenía una asignatura que era además optativa. Y entonces yo creo que sí se hacen, claro que se hacen cosas, pero bueno, hay que hacer muchísimo más, pero muchísimo más, ¿no? Claro, siguiendo por esta línea, te queríamos preguntar por fuentes de las que beber. Estás mencionando algunas compañeras. Hablas de feministas transfronterizas, de las chicanas, las que iniciaron la tercera ola del feminismo. Pero ¿qué más pensadoras o inspiradoras nos podrían arrojar luz ahora mismo y encender un poco la imaginación colectiva? Recomiéndanos. Yo últimamente la verdad es que estoy un poco en esto pues bastante radical, porque es verdad que pues mi educación académica ha sido... ¿Académicas o no académicas? Sí, no, pero os iba a contar que mi educación académica debo decir que fue nefasta, o sea, nefasta. Si yo pienso en cuando estudié filosofía en la Complutense, o sea, es un grado el canon filosófico es nefasto, y es un canon que se sigue reproduciendo, es absolutamente eurocéntrico, es patriarcal, es un canon además que seguimos estudiando autores que han algunos que hasta que han defendido pues totalitarismos, ¿no? Uh-huh. Sistemas totalitarios, y vamos, ya nos parece un gran triunfo que hayan incluido una mujer en selectividad, ¿no? Y a mí me hace además mucha gracia que siempre son mujeres europeas, y siempre las mujeres que incluye el canon oficial suelen ser mujeres que no dejan de tener un cierto pensamiento bastante masculino, como puede ser el caso de Hannah Arendt, ¿no? Que es una autora que evidentemente admirable, pero claro, no son mujeres que han roto del todo con el canon. Entonces, en eso, pues estoy radical en el sentido de que estoy muy cansada. Me he cansado mucho de yo misma reproducir ese canon, de seguir en las mismas lecturas, y leyendo a Sarah Ahmed, que Sarah Ahmed nos dice que precisamente la forma a quién leemos y a quién citamos y a quién damos voz en nuestros textos, en nuestras clases, ya es un gesto político, ¿no? Y estoy empezando a desaprender. a desaprender en el sentido de dejar de leer, a empezar a recorrer otros caminos, ¿no? Y me he propuesto a mí misma leer a solo autoras, pues fundamentalmente latinoamericanas, a compañeras africanas que tengo un desconocimiento, lo reconozco, me avergüenzo de ello, incluso autoras asiáticas, ¿no? Y a empezar a leer a otras autoras, incluso también autores, aunque sean hombres, pero bueno, que proceden de otras genealogías, ¿no? Y bueno, yo creo que desde Latinoamérica nos está llegando oro en polvo, que tenemos que aprovecharlo, ¿no? Desde una Galindo hasta, bueno, Yasnaya, sí, que siempre digo mal, tengo un punto de dislexia con los nombres. Aguilar, Yuderquiz Espinoza, Ochi Curiel, o sea, un montón de mujeres que están pensando actualmente, la propia Verónica Gago, ¿no? Todo el trabajo que han hecho con la deuda histórica, pues toda la tradición negra también, ¿no? Que nos enseña todo un feminismo que procede precisamente de las plantaciones y un feminismo que procede de una lucha de los esclavos y de las esclavas, y creo que hay que empezar pues a rescatar otras genealogías, ¿no? Otras genealogías feministas y otras genealogías de pensamiento de autoras y otras formas de aproximarse al conocimiento. Al conocimiento, ¿no? Claro. En una conferencia tuya mencionas a las cumbia queer. Sí. Ejemplo, ¿no? Totalmente. Espacios, claro, que nos hacen llegar a lugares diferentes que la academia no nos permite visitar. Exacto, sí. Y bueno, pues desde autoras que no son consideradas estrictamente filósofas, o exacto, o la cumbia, o bueno, las compañeras putas, ¿no? Que están haciendo también una producción de pensamiento brutal, ¿no? Como Georgina Orellano y el libro que ha sacado, ¿no? De puta feminista, y que, bueno, pues hay que empezar a leer otras voces también. A mí me gusta todo al revés. Compro la ropa en la cantina y a la farmacia voy a beber. A mí me gusta dormir parada, caminar en un solo pie. Me gusta el dulce que sea salado, me gusta el dueto que sea de tres. Duermo soñando que estoy despierta, pero de a veces sueño que estoy levantada, voy a ver que estoy acostada. Como yo soy tan rara, como yo soy tan rara, como yo soy tan rara, como yo soy tan rara. cara. A mí me gusta todo al revés. Compro la ropa en la cantina y a la farmacia voy a beber. A mí me gusta dormir parada y caminar en un solo pie. Me gusta el dulce que sea salado, me gusta el hueco que sea de tres. Como yo soy tan raro. Como yo soy tan raro, como yo soy tan raro, como yo soy tan raro, como yo soy tan raro, como yo soy tan raro, como yo soy tan raro, como yo soy tan raro. Te agradecemos muchísimo. Sí, ya has puesto sobre la pista de estas mujeres a las que hay que leer y escuchar, y sobre todo, bueno, pues lo que siempre decimos aquí a las vecinas, ¿no? También, entonces, escuchar a las vecinas, que las vecinas puede ser que se hayan venido de donde sea, pero conviven con nosotras y la mejor manera es son estas conversaciones, en realidad, sí, de entender. Tertulias de comadres. Tertulias de comadres en todos los patios. Un placer conversar. Un placer. Pero ha sido mío. Sí, muchísimas gracias y sí, un placer estar aquí comadreando. Despedimos otra tertulia más, contándoos que cada vez nos dejamos oír por más lugares. Y es que este programa que se produce en Cantabria para Radio Argallo va ampliando su espacio sonoro y ahora ya nos podéis escuchar, además de en Radio Argallo los viernes a la 1:30 y los domingos a las 5, en El Salto Diario los martes a las 3:30, en Radio Almaina los sábados a las 12 de la noche. Y ya sabéis también que cuando queráis nos podéis encontrar en nuestro canal de iVoox. Como siempre, al final del programa os contamos las músicas que nos han arropado, algunas de las cuales han sido, por cierto, sugerencias de nuestra invitada, como por ejemplo el acompañamiento a nuestro editorial, el tema Tierra Santa de Trueno. También lo han sido, durante la entrevista, Chismecito de Rebecca Lane, Matt Sakuba y Audrey Funk y Rara de las Cumbia Queers. Además de estos temas, hemos escuchado la cumbia Esquiso de Alex Figueira y al grupo portugués de Olinda con Mal por Mal. Carolina Meloni nos ha dejado también otras recomendaciones literarias para que indaguemos en lecturas que nos ayuden a comprender y a abrir horizontes. Os pasamos sus sugerencias, que suscribimos también nosotras. María Galindo, Silvia Rivera Cusicanqui, Ochi Curiel, Yuderkis Espinosa, Aida Bueno Sarduy, Gladys Tzul-Tzul, Aura Cumes, Raquel Gutiérrez y Moira Millán. Hechas estas recomendaciones, os dejamos con esa mirada global que sostenemos también hacia la música, escuchando a la gran Calypso Rose, desde la isla caribeña de Tobago. Rose fue la primera mujer en ostentar el título de Reina del Calipso, tras ganar 3 veces la competición musical del Calypso King, el Rey del Calipso, se le concedió por fin este título, que hasta entonces estaba reservado a hombres, y se rebautizó la competición como Calypso Monarch, el monarca o la monarca del Calipso. Rose lleva 80 años cantando y componiendo, comprometida con las luchas sociales y reivindicando en sus trabajos los derechos de las mujeres, como en este tema, que cuenta la historia de una mujer a la que no creyeron y que terminó muriendo a manos de su marido. Con ella os dejamos hasta el próximo programa de La Tertulia de las Comadres.